mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. E dici di stare lassù, e volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, no wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto del blu. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital en nuestra sección Miércoles de Salud. Estamos disfrutando de una gran sesión de música clásica, música reconocida por todos, por diferentes generaciones. Gracias por ser parte de nuestra programación, de nuestra familia de Luna 9 Radio. Hoy estamos dedicando el programa al tema ¿cómo saber si mi hijo tiene autismo? Son exactamente 10:24. 10 de la mañana con 24 minutos aquí en New Jersey, momento exacto para empezar nuestro conversatorio. El día de hoy nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños, una médico cirujana especialista en pediatría con un enfoque integral y humano. Su práctica actual se centra en la atención del recién nacido sano y enfermo y el acompañamiento temprano del binomio madre-hijo, promoviendo el contacto piel a piel y la salud emocional desde el nacimiento. La doctora Paulina es egresada de la Universidad La Salle, con internado en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateus, el ISSST. Por sus siglas, con especialidad en pediatría. Además de su formación clínica, se ha especializado en áreas claves para el desarrollo infantil, como lo son la lactancia materna, certificada como consejera, especialista en reanimación neonatal y colabora en equipos multidisciplinarios con ginecólogos y especialistas materno-fetales para la recepción neonatal. La doctora Paulina se distingue por a practicar una pediatría moderna y consciente, basada en evidencia médica y en la prevención, y el año pasado fue distinguida como embajadora para la paz en reconocimiento a su valiosa labor y compromiso en el área de la salud. Señoras y señores, les demos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, aquí en Miércoles de Salud, doctora Paulina Tejera Baños. Es un privilegio tenerla con nosotros nuevamente aquí en el Café de las Mañanas. Bienvenida, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Hola Francisco, buen día a toda la audiencia. Espero que estén muy bien y pues muy contenta de poder compartir nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y como cada programa que tenemos aprendemos muchísimo y sabemos también de que es de alto beneficio para toda nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes nos escuchan y también nuestra comunidad, quienes nos siguen en YouTube. Así que no olviden suscribirse, comenten, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Pues empecemos este conversatorio. Doctora, cuando hablamos de autismo, muchas veces existe confusión. ¿Cómo podríamos explicarle a una madre de forma clara y sin tecnicismos, qué es el autismo? mientras se conecta la doctora. Que ya, técnicos. Creo que ya se conectó. Sí, adelante. ¿Me pueden repetir? Es que perdí señal y no escuché nada. Le preguntamos, doctora, que cuando hablamos de autismo, muchas veces existe confusión. ¿Cómo podríamos explicarle a una madre de forma clara y sin tecnicismos qué es el autismo? El autismo hoy en día, ya llamado trastorno del espectro autista, es una alteración para poderlo explicar de forma externa, es una alteración en el desarrollo de la conducta de el pequeño, que sobre todo tiene afectado lo que es el área socioafectiva. En el neurodesarrollo tenemos 5 áreas del neurodesarrollo, ¿no? Hablando dentro de la parte cognitiva, de la parte motriz, motriz gruesa, motriz fina, y el área socioafectiva. En este trastorno del espectro autista, en su parte evolutiva y en su desarrollo, lo que tenemos alterado es la parte socioafectiva. Entonces, al ser un trastorno de la conducta y tener afectado la parte socioafectiva, es en donde vamos a empezar a ver todos los síntomas positivos del trastorno del espectro autista. No es como tal un problema 100% neurológico, no es como tal un problema 100% conductual, sino que se engloba, y al ser un trastorno del espectro, ¿qué quiere decir? Que tiene muchos síntomas, muchas manifestaciones, que al tener varias de estas, pues englobamos lo que es el trastorno, y en sí es una situación o un problema conductual del desarrollo de la conducta, que va a manifestarse con varios signos, síntomas, y que entre todos estos engloban el trastorno. Y espectro, ¿por qué? Porque hay muchísimos ya síntomas que no necesariamente es de gravedad, ¿no? Podemos tener trastornos del espectro autista leves, moderados y hasta severos, porque pues muchas veces se imaginan que hablamos de autismo y que imaginamos a los chiquitos aislados totalmente, sin ningún tipo de interacción, que tienen movimientos muy estereotipados, que se están pegando en la cabecita, que están balanceándose, y no necesariamente es los síntomas severos o fuertes del trastorno del espectro autista, sino que va a depender dentro del espectro en qué estamos, en qué área estamos más afectados y qué es lo que se está desarrollando. Muchísimas gracias, doctora, porque entender es el primer paso para dejar de temer y empezar a actuar con amor, estando sobre todo informado, como bien dice usted. Doctora, ¿a qué edad una madre debería empezar a observar esas señales que podrían indicar un posible trastorno del espectro autista? Esta parte de los datos clínicos los podemos empezar a observar desde la etapa de lactantes, sobre todo ya en la parte de a partir de los 2 meses, ¿no? No les voy a decir, ahí no es el diagnóstico se hace más adelante, pero podemos empezar a observar lo que nosotros comentamos o llamamos banderas rojas. Las banderas rojas son todas estas alteraciones o situaciones que empezamos a ver cuando evaluamos el neurodesarrollo, y las podemos empezar a observar desde bebecitos. Por ejemplo, ya decíamos, el trastorno del espectro autista, el área que se ve involucrada o afectada, es el área socioafectiva. A partir de los 2 meses, lo que empezamos a observar es que los bebés empiezan a tener contacto visual con los padres, con los cuidadores, y se observa que fijan la mirada, y al fijar la mirada se quedan viendo a papá, se quedan viendo a mamá, a los cuidadores, y empiezan los primeras el primer desarrollo socioafectivo, que es la sonrisa social. Entonces, si nosotros empezamos a ver que a los 2 meses no fijan mirada, no hay sonrisa social, ahí nos empezamos a dar cuenta que tenemos un foco rojo. No podemos dar diagnósticos, no podemos decir que ya es, no, sino que podemos empezar a ver los foquitos rojos en los que, pues vamos a comentar más adelante, se van a requerir de intervención temprana. Y no se diga ya a partir de los 6 meses, que son cuando los bebitos ya les llama la atención, se ríen, carcajean, se quedan viendo algo que les gusta y se emocionan. En el desarrollo de los trastornos del espectro autista, tenemos alterado toda esta parte del desarrollo socioafectivo. Entonces, no fijan mirada, no hay sonrisa social, no hay conexión de interacción con el medio, no hay emoción, no hay distinción entre las emociones, en si algo les gusta o no les gusta, sino que simplemente esta interacción está alterada. Entonces, desde la etapa de lactantes podemos observarlo. ¿Y cuándo ya se puede diagnosticar de forma formal y específica? A partir de los 2 años de edad, que es cuando el niño ya debe de tener toda esta área socioafectiva totalmente desarrollada, y vemos que son niños totalmente aislados, que no tienen conexión, interacción con el medio, que efectivamente pueden tener movimientos estereotipados, que no hay esta parte socioafectiva del abrazo, del beso. O sea, ya a los 2 años toda esta situación está totalmente desarrollada, la parte socioafectiva, y es la que más vemos alterada, y es cuando ya se puede hacer un diagnóstico. Muchísimas gracias, doctora. Hay madres que sienten algo, ese algo, como dicen antiguamente, que antes de que alguien más lo note, y esa intuición merece ser escuchada. Gracias por compartir su experiencia y su expertise, como decimos aquí en Estados Unidos, para nuestra querida familia, quienes sabemos que están tomando notas y van a aprender muchísimo en esto y otros programas. Doctora, ¿cuáles son esas primeras señales que una madre no debería ignorar? Viene desde lo primerito, ¿no?, que les decía. ¿Qué es lo que no debemos ignorar? A partir del neurodesarrollo de los 2 meses de edad, cuando no hay contacto visual, cuando no hay sonrisa social, es decir, los estamos viendo, pero bebé no fija la mirada, y por ende, al no fijar la mirada, pues no va a haber una sonrisa social, ¿no? Podemos notar algunas señales también que se dan a partir del añito hacia los 2 años de edad, que justamente no hay esta interacción, ¿no? Ya lo decía en la pregunta anterior, no hay una interacción social, por lo tanto no hay un desarrollo de decir, no hay abrazo, no hay contacto, no hay desarrollo del lenguaje, o está alterado el desarrollo del lenguaje también, porque es una parte del desarrollo del lenguaje, es una parte del desarrollo socioafectivo, y pues no hablan, no empiezan a decir mamá, papá, no fijan miradas, simplemente ni siquiera de señalar, sino como que agarran de la mano y los llevan, ¿no? Y no hay esta emoción, no hay una emoción por lo que quieren, por lo que les gusta, tienen desarrollo, todo esto es en conjunto, ¿eh? No quiere decir que porque tenemos alteración en el desarrollo del lenguaje ya tenemos autismo, no. El trastorno del espectro autista, recordemos que es un conjunto de signos y síntomas, no simplemente una situación afectada. Pero pues estas señales que empezamos a observar, que nos dan alerta, también de que no responden a su nombre, ¿no? Les hablamos y están totalmente aislados, no hay una respuesta a su nombre en sí, no tienen interés por interactuar con otros, son chiquitos que están bastante aislados, y tenemos estos movimientos estereotipados que son esperados y normales entre los 6 y 8 meses de edad, ¿no? Cuando no haya lenguaje, los movimientos estereotipados son esperados y no hablan de anormalidades o de problemas o de situaciones como espectro autista. ¿Por qué? Porque estas edades entre los 6 y 8 meses, los niños no tienen expresión verbal. Entonces, una forma de poderse expresar es a través de los movimientos corporales. Pero, ¿cuándo dejan de ser normales, estos movimientos estereotipados y estos señales corporales a partir de los 2 añitos de edad. Si de los 2 añitos de edad se persisten los movimientos estereotipados, que son movimientos repetitivos, ¿qué quiere decir? Que pues ya tenemos señales de alerta en donde podemos estar hablando de un trastorno del espectro autista, y son señales que nos hacen acudir al especialista. Muy importante lo que usted está compartiendo con nosotros, esos pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia en el futuro del niño. Doctora, ¿es cierto de que cada niño con autismo es diferente? Claro, o sea, aquí estamos hablando, recordemos, del espectro. Entonces, el espectro es que es algo muy amplio totalmente. No podemos decir que todos son iguales, que todos desarrollan los mismos síntomas. Todos van a tener señales que nos pueden hacer sospechar de un trastorno del espectro autista, pero hablábamos que existe trastorno del espectro autista leve, moderado, severo. Entonces, no todos los chiquitos con trastorno del espectro autista van a ser iguales. Hay niños que tienen trastorno del espectro autista que sí desarrollan el lenguaje, que pueden socializar, a lo mejor no de forma tan... como una persona sin trastorno de espectro autista, ¿no? Se vuelve complicada la socialización porque son chiquitos que, a pesar de que socializan, interactúan, fijan mirada, algo que tiene el trastorno del espectro autista, que tienen la parte de no entienden la parte metafórica, son muy literarios, entonces esto afecta el desarrollo social, ¿no? Pero eso no quiere decir que no socialicen. Pueden socializar, pero está alterada la parte del entendimiento, por así decirlo, metafórico, ¿no? Entonces se les complica un poco la parte de interacción social. Hay otros que son muchísimo más reservados, que no interactúan para nada. Tenemos diferentes signos, diferentes síntomas, diferentes manifestaciones, y efectivamente no todos son iguales. Todos los niños que tienen trastorno del espectro autista podemos diferenciarlos, podemos decir, pues es un leve, un moderado o es un severo, dependiendo de las manifestaciones que nos vayan dando. Y pues obviamente en conjunto, de forma multidisciplinaria, como siempre lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poderlo diagnosticar? Que lo vamos a comentar más adelante. ¿Y en qué grado del trastorno del espectro autista estamos? Entonces, definitivamente es diferente en cada niño. Muchas gracias, doctora. Romper los mitos también, pues, es parte de cuidar. ¿Y por qué todavía sigue en Hispanoamérica, por qué todavía sigue siendo como un tabú, como un tema mal visto, como lo miran como con lástima? Hemos visto en diferentes casos, hemos escuchado incluso audios, y hemos visto reportajes, donde aún, todavía en esta nueva era digital, todavía hay esos prejuicios en contra de niños, jóvenes que tienen esta condición, que no es una enfermedad, porque antiguamente se decía que era una enfermedad, es una condición. ¿Por qué todavía, doctora? Porque justamente no hay educación. No tenemos la educación en la parte del desarrollo de la conducta, de las alteraciones conductuales, y efectivamente al no tener esta educación, pues no conocemos, no sabemos el tema, no hay intervención temprana, que es algo que vamos a platicar también. Entonces, al no conocer lo que es el trastorno, todavía le siguen llamando autismo, ¿no? Como se comenta, o sea, y al hablar del autismo, nos imaginamos al chiquito aislado, pegándose en la cabeza, balanceándose, y entonces tenemos todos estos tabúes de que, pues no, es un niño totalmente aislado, que no hay desarrollo, y al pensar eso, pues obviamente retrasamos lo que es una intervención temprana, y por ende se retrasa lo que pueden los chiquitos, pues todavía desarrollarse, trabajar para poder tener este desarrollo del neurodesarrollo más óptimo posible. Entonces, al existir tanto tabú, porque no lo conocen como trastorno del espectro autista, todavía lo conocemos como autismo, y entonces ya nos imaginamos todo esto, y entonces es un niño que va a ser completamente aislado, y entonces no hay nada que hacer, y entonces desconocemos que podemos hacer intervención temprana, y al no hacer intervención temprana, pues se desarrollan o se manifiestan o se perpetúan todos los síntomas positivos del trastorno del espectro autista. Entonces, al no haber intervención temprana, va a haber mayor o se va a perpetuar los síntomas positivos del autismo, y entonces, ¿qué? No hay nada que hacer. Los papás, todavía es difícil poder hablar de este tema con los padres, cuando se tienen señales tempranas de poder estar en desarrollo un trastorno del espectro autista, porque obviamente como mi hijo, ¿no? Entonces, esta parte de como mi hijo, claro que no, eso no es cierto, porque me ha pasado mucho en consulta cuando comento, ¿sabes qué? Estoy observando esto, necesitamos, porque yo no doy el diagnóstico lo tiene que dar el neurólogo pediatra, el diagnóstico lo tiene que dar el terapeuta, toda la parte multidisciplinaria, pero el hablar sobre estoy empezando a observar o observo esta situación, hay que tener muchísimo tacto, pero por más tacto que se tenga, sobre todo con los papás, es la situación, no tanto con las mamás, porque como lo comentabas bien, Francisco, hace ratito, las mamás tienen una situación muy intuitiva, que dicen, es que yo no lo veo, lo voy a decir, pero ya no se dice normal o anormal, ¿no? Pero así es como lo manifiestan, yo no lo veo normal. Entonces empiezan con esta parte de sexto sentido de decir, híjole, yo no veo que se esté desarrollando en una forma neurológica normal, ¿no? Sino que ahí empiezan a ver cosas raras. Y cuando estamos en la parte de pediátrica, los papás, los hombres son los que no lo aceptan, ¿no? Es muy difícil tratar con los papás estos temas, con el papá, el hombre, porque no lo aceptan. Y entonces, ¿qué pasa? Pues todo esto retrasa la intervención que se necesita, lo rechazan, no lo aceptan, y entonces todo esto todavía nos genera más tabú, más problema para poder mandar a una intervención temprana cuando los padres no aceptan que hay una situación. Y sí, la mayoría se inclina a quienes no aceptan esta situación, se inclina al sexo masculino, al papá. La mamá no, pero el papá. Entonces se vuelve un problema, ¿no? Y se vuelve un problema en la familia, justamente porque los papás, pues, no reconocen esta situación. Entonces, esto es lo que hace todavía muy complicado o con mucho tabú el poder tratar un trastorno de espectro autista. Muchísimas gracias, doctora. Y es tal cual, hemos visto, hemos presenciado un caso muy cercano, una persona que tiene 14 títulos universitarios, se convirtió en padre y no admite que sus niños son con esa condición del espectro autista, e incluso evitó de que recibieran educación especial, y pues los dejó así, tal cual. O sea, la negación fue tanto que no hizo ni nada para que esas criaturas estuviesen bajo un tratamiento especial. Imagínese a qué grado todavía estamos, aun cuando hay tanta inteligencia artificial y que cuánta cosa que existe hoy en día que hemos visto, y lo hemos compartido aquí, todavía en estas épocas se vive así, doctora. Increíble. Así es, Francisco. No hay aceptación y no hay reconocimiento, y por más estudiados que estén los papás, al contrario, ¿no? O sea, es como un shock para ellos, y en vez de decidir tratar la situación, prefieren ocultarla, ¿no? Y entonces, pues, se perpetúan todavía más los síntomas del trastorno del espectro autista. Muy cierto. Doctora, gracias por compartir con nosotros Y vámonos a una brevísima pausa, ya regresamos con más de Miércoles de Salud, pero antes, a hacer una breve pausa, recuerden que cuidarse usted también es cuidar a su familia. Así que no se vaya, que este tema puede cambiar la forma en que usted mira el desarrollo de sus niños. Estamos en Miércoles de Salud por Luna 9 Radio Digital y tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como nuestros canales de Telegram, de WhatsApp, de Instagram y de YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿a qué edad cree que se debe evaluar el desarrollo infantil? Opción 1, antes de los 2 años. Opción 2, después de los 3. U opción 3, no estoy seguro o segura. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y antes de irnos a la pausa musical, quisiera primeramente agradecer a toda nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes están en sintonía con nosotros desde Estados Unidos, México, Perú. Ahí lo estamos viendo en las plataformas de radio digital. Recuerden que estamos transmitiendo en simultáneo para nuestras plataformas de radio digital en Zeno Radio, en MyTurner.com y en USStream.com. En esas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube. Estamos como @FEM International TV. Así que suscríbanse a nuestro canal y sobre todo activen la campanita. Esa campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Gracias por el apoyo que siempre nos están brindando y aprovecho para rápidamente a mandar saludos a nuestra CEO María Luisa Alcalá. Estamos hablando en Monterrey, Nuevo León, México. Gracias también a Mari Carmen Alcalá en Manzanillo, Colima, México. Gracias a Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. También para señora Paloma Pérez del Pozo. Y damos la más cordial bienvenida a norma.silverio.14 en Instagram. Y gracias por los comentarios, por compartir nuestras publicaciones. Un fuerte abrazo desde la distancia al Círculo de Mujeres Casa Luna. Gracias por su constante apoyo. Y recuerden que estamos a su servicio y tenemos todos los medios de comunicación disponibles para ustedes. Y querida familia, estamos felices, contentos, emocionados porque estamos a 12, así es, 12 días de dar inicio a la sexta edición del FIDL, el Festival Internacional del Libro 2026, evento anual que nos permite compartir e interactuar con escritores de distintas partes del mundo y quienes se dan cita del 20 al 25 del mes en curso. Ahí vamos a estar transmitiendo igual en simultáneo para nuestras plataformas de radio y también lo van a poder ver en vivo, en diferido, en nuestro canal de YouTube. Estamos abriendo todas nuestras plataformas para nuestros invitados de honor y hay grandes noticias. Ya estamos en la fase 2, querida familia, por cierto, ya en la primera fase 1 fue dar a conocer quiénes son, desde qué país, que si de Chile, que si de México, que de Perú, que de Argentina, que de Marruecos, que de España, infinita Argentina. Gracias a todos, Chile, el país hermano, que está con nosotros. Y ahora en la fase 2 vamos a estar compartiendo una serie de pre-shows, o pre-shows, creo que se dice en español igual, pre-shows donde vamos a estar interactuando en 3 fechas, el día 11, el día 16, el día 18, y vamos a conocer al ser humano detrás de esas propuestas literarias, que es lo que más nos encanta. Porque siempre decimos lo mismo, primero conocer a la persona y luego conocer a su propuesta literaria, su libro, como le digan, o en cualquier formato que esté, en audio, ebook, papel, tapa dura, tapa blanda, etc. Pero lo importante es conocer a esa persona, conocer a ese ser humano que escribió esa historia, que comparte con nosotros su experiencia, que comparte con tanto cariño, con tanto esfuerzo, porque seamos realistas, no es nada sencillo publicar un libro. Aun cuando le digan a uno, sí, lo sube en plataformas y lo hace automáticamente. No, hay todo un proceso. Y de verdad que los felicitamos y les damos la más cordial bienvenida a esta sexta edición del FIDL 2026. No se lo puede perder y si quieren conocerlos, pues los invitamos a que nos sigan en las plataformas de las redes sociales, tanto de Luna 9 Radio Digital como de FEM International Group.

pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perder. Eres tú, te odio yo. Me odias tú, te quiero yo. Un día tú, un día yo. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así, odiar los dos para después morir de amor. Yo me quieres tú, te odio yo. Me odias tú, te quiero yo. Un día tú, un día yo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:58. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 40. Es decir, que estamos y se siente en 5 grados Celsius. Estamos de regreso con ustedes. Estábamos antes disfrutando de un gran tema musical aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahí estábamos disfrutando de Julio Iglesias. Muchas gracias. Un día tú, un día yo. Muy bienvenidos aquí a Luna 9 Radio. Buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema ¿cómo saber si mi hijo tiene autismo? Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para recordarles una vez más de que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos antes mencionados y también agradecemos la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y agradecemos a Graciela Velasco Aguirre por la interacción en Facebook. Muchas gracias también para señora Doris Murrugarra aquí en North Bergen, New Jersey. Saludos también para su hermano, esperan deseándole pronta recuperación. También tenemos Marité Cornejo, merci beaucoup, hasta Francia, gracias por la interacción en Facebook. También para Yesenia Chapman en Jersey City, New Jersey. También para Zoila Sandoval en Union City, New Jersey. Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey. Maestra Masterchef Acela Matamoros Traba, ya está en la Florida. Andamos un abrazo con todo nuestro agradecimiento por su constante apoyo. Sabemos de que no siempre puede porque pues maneja varias cocinas y es maestra. Así que gracias cuando aprovecha su tiempo libre de compartir con nosotros. También a Susy Guerra en Union City, New Jersey. Ana Mercedes Gutiérrez en Union City también. Muchas gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. Dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, cuéntenos por favor, ¿qué papel juega el pediatra en la detección temprana del autismo? Mientras se conecta la doctora Paulina, les recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden hacernos llegar sus saludos, comentarios en las plataformas de las redes sociales y también saludo a nuestra comunidad de YouTube, quienes están en sintonía con nosotros, recordándoles que pueden hacer uso del chat en vivo que ahí tenemos disponible para ustedes y así en tiempo real poder interactuar con nuestra querida doctora Paulina Tejera y con toda nuestra comunidad de Femme International Group. Ahí también tenemos la encuesta, es fácil de participar y estamos a su servicio. Veamos si ya podemos escuchar a la doctora Paulina, porque tenemos mucho que compartir el día de hoy, mucho que aprender. Veamos, creo que tenemos dificultades para conectarnos hasta México. Listo. Okay. Ay, sí, tengo un poco de... Ahí me escucha, ¿verdad? Ahora sí, bienvenida nuevamente. Sí. Gracias. Claro. Le preguntaba que, qué papel juega el pediatra en la detección temprana del autismo. Es un papel crucial el que nosotros como pediatras tenemos en la detección temprana de los trastornos del espectro autista, porque somos el primer contacto con la familia, con los papás, con los bebés. Entonces somos nosotros quien podemos ver el desarrollo, el neurodesarrollo de los chiquitos. Entonces es clave el papel del pediatra como un primer filtro, ya que al dar seguimiento en el crecimiento y desarrollo, pues es en donde podemos empezar a detectar las señales de alerta de forma temprana para poder canalizar a estos pequeñitos a tiempo. Esto lo hacemos, pues obviamente tenemos que tener conocimientos, tenemos que estar actualizados y podemos, en este caso, dependiendo cuáles son las señales y las manifestaciones, pues... decidir, ¿no? Si es entre una intervención temprana de forma inmediata, porque eventualmente lo que sea, la intervención temprana se tiene que llevar, o si tenemos que acudir primeramente al neurólogo, ¿no? Todo esto es a la par, es de forma multidisciplinaria, pero se tiene que seguir tanto, sobre todo cuando tenemos sospecha, ¿no? Entonces, el papel del pediatra es poder sospecharlo, poder argumentarlo y de ahí poder derivarlo a los especialistas que se requieren. Muchísimas gracias, doctora. Muchas veces tenemos que confiar plenamente y creo que esto es clave para saber qué esperar, sobre todo en consulta. Doctora, ¿existen pruebas o diagnósticos específicos para confirmar el espectro autista? Sí, y no hablamos de pruebas de laboratorio, no hay algo que yo les pueda decir así de, ay, le sacamos sangre y si la sangre manifiesta esto, pues ya no. Estas pruebas son totalmente encaminadas a la parte de neurodesarrollo, a la parte psicológica, a la parte conductual, y las pueden realizar únicamente los especialistas en la conducta, terapeutas que tengan conocimiento completamente en lo que es el trastorno del espectro autista, los neurólogos que estén certificados en trastorno del espectro autista, y estas pruebas que es el ADAD-2 son más que nada preguntas encaminadas hacia la conducta y hacia la respuesta de los pequeños en la parte conductual, y son las que te van a dar como es tal conducta. No es algo médico, no es que algo esté mal en su sangre, no es que algo esté mal, no es como una gripa, no es como una anemia que dices, ay, pues le voy a sacar sangre y si están bajo los niveles, pues ya, lo suplemento. No, aquí las pruebas son totalmente encaminadas hacia la parte conductual, son muchas preguntas, son pruebas que efectivamente, por lo menos aquí en México, no son económicas, que eso también es algo que puede alterar el diagnóstico de forma temprana, porque no todos tienen accesibilidad a estas pruebas, pero existen, son pruebas encaminadas sobre todo al desarrollo conductual, y estas pruebas, les repito, solo lo hacen las personas que estén capacitadas en, y son las que nos van a decir sí o no estamos ante un trastorno del espectro autista. Tal cual, muchas gracias, doctora. Hace relativamente un tiempo corto estuvimos presenciando un reportaje que en Europa, especialmente en Inglaterra, está mucho más adelantado que Estados Unidos. Si Estados Unidos está más adelantado que Latinoamérica, nos llevan años luz de diferencia a Inglaterra. Incluso hicieron un test que nos dice que hay un... Vamos a ponerle un MRI. Resonancia magnética. Vamos a ponerle un título así, ¿right? Se escanea el cerebro. Y según la actividad cerebral es que determinan, y el color también estaban hablando, que eso creo que no hay en nuestros países, y determina, según eso nos decía el reportaje, que determina qué tan severo pudiese ser el espectro autista, en cambio, comparación con un cerebro de un niño que no lo tiene, y con la interacción, ¿no? De tanto, como bien dice, cuando le presionan su nombre, le ponen estimulantes y se ve esas conexiones neuronales, pero se encienden en varios colores, y en cambio en niños con aspecto autista es como una, digamos, una palpitación o un movimiento peristático, así de lento, en comparación. Y el color también es medio grisáceo comparado con el otro, que es diferente. ¿Qué tanto de esto existe en nuestros países, doctora, para quienes nos están escuchando en México, por ejemplo? Realmente todavía no. O sea, no les voy a decir que no existe. Sí existe, todavía es más caro. Y pues esto no va, o hasta ahorita, ¿no? No podríamos decir que marca una diferencia en el diagnóstico, porque el diagnóstico es principalmente en el desarrollo de la conducta. Entonces, al hacer estos test que les comento, que son solo preguntas, pues se puede dar el diagnóstico, ¿no? Ya hacer una resonancia magnética, efectivamente, lo que nos da es decir qué área está más afectada, ¿no? Y tal vez lo que nos podría dar es una intervención un poquito más encaminada hacia el área que está más afectada y la que queremos tratar más, pero realmente no se hace todavía. O sea, no es mandar a hacer, se puede hacer, pues sí, si hay la opción, por supuesto, a través de un mapeo cerebral, si existe y hay opciones, dependiendo qué tan los síntomas, qué tan severos puedan ser, ¿no? Sobre todo porque el trastorno del espectro autista tiene comorbilidades con otros trastornos psiquiátricos y psicológicos, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Podemos tener, en el caso de las mujeres, trastornos límites de la personalidad. Podemos tener varias comorbilidades que, dependiendo justamente hacia dónde estén más encaminadas estas comorbilidades, pues es el tratamiento que vamos a dar, y efectivamente lo podemos hacer a través de un mapeo cerebral. ¿Qué área está más afectada? ¿Qué lóbulo está más afectado? Y encaminar un tratamiento más específico. Sobre todo esto cuando cuando diagnosticamos de forma ya tardía y ya se manifiestan los síntomas positivos del trastorno del espectro autista, ¿no? Niños con mucha agresividad también, depresión, ansiedad, que esto pues lo podemos ver, ¿no? Obviamente cuando están bebés, lo vemos ya sobre todo en la edad de la adolescencia, cuando tenemos las manifestaciones severas y que no se hizo intervención temprana. Entonces es aquí en donde probablemente nos podría ayudar un mapeo cerebral para encaminar un poco más el tratamiento neuropsiquiátrico, ¿no? Pero sobre todo hablando de las comorbilidades, no tanto per se del trastorno del espectro autista, que este lo hacemos a través de las pruebas psicológicas y las pruebas neurológicas. Muy cierto. Y en una nota aparte, aquí en el estado de New Jersey, hemos conocido hasta un principal, un director de escuela con síndrome espectro autista. Toma sus medicamentos, funciona, o sea, es functional, como decimos acá, él mismo lo dice, I'm functional, soy funcional. E incluso hay una, digamos, así como hay el pentatlón y hay otros eventos que hacen de atletas, hay para niños con síndrome autista, y son niños tan amorosos, recuerdan, pero al detalle, cuando lo conocieron a uno, y él nunca se olvidan el nombre de uno. Eso sí tengo que rescatarlo, y hay pruebas especiales para ellos, juegos especiales para ellos, y hacen teatro, hacen discurso, hacen todo un día de actividades apoyado por las alcaldías de aquí, de nuestras áreas, y la verdad que es un evento muy, muy tierno, muy bonito y sobre todo que las familias entiendan y vean el progreso de cuando llevaron a sus niños y cuando ya se gradúan, así como hay la graduación normal de high school, elementary school, como se llame, que me confunde todavía, secundaria y prepa, no sé qué, y de primaria o elemental, es igualito sus graduaciones, es con el mismo respeto, ceremonia, etcétera, y es a ver a esos padres juntos, compartiendo y viendo los logros de sus criaturas, es impresionante y es heart melting, como decimos acá, o sea, como que se derrite el corazón a uno de verlo, y estamos cada vez aprendiendo más de estos seres tan especiales que vienen a nuestra vida. Gracias, doctora, por compartir con nosotros. Y quisiera preguntarle, doctora, ¿qué tan importante es la intervención temprana? Sé que lo ha mencionado en diferentes ocasiones, en diferentes foros, pero para quienes recién están escuchándonos el día de hoy, ya sea en nuestras plataformas de radio o a través de nuestro canal de YouTube, ¿qué tan importante es esto, doctora? Cuéntenos. La intervención temprana es fundamental. Yo pensaría, y bueno, lo que he estudiado, hemos visto, es que la intervención temprana es el punto clave aquí para poder ayudar a los chiquitos que estamos en sospecha de que están en desarrollo de un trastorno del espectro autista, se puedan desenvolver y puedan desarrollarse de una forma, de un desarrollo a un neurodesarrollo lo más óptimo posible. Realmente el cerebro de los niños tiene demasiada plasticidad. Mientras más chiquitos, más es más plastificable el cerebrito. ¿Esto qué quiere decir? Que las neuronas hacen demasiadas conexiones, ¿no? Entonces, si tenemos alteración en la conexión neuronal, mientras más pronto hagamos una intervención, esto quiere decir que mayores son las oportunidades de un desarrollo óptimo. Se dan las herramientas para poder comunicarse, adaptarse y desarrollarse de una forma mejor. Si tenemos alteración en el desarrollo del lenguaje, desde que empezamos a ver alteraciones, les digo, desde los 2 meses de edad, que es cuando se empieza a desarrollar la parte socioafectiva, desde ahí, oye, ¿sabes qué? Me está dando banderas rojas. Entonces, desde ahí tenemos que enviar a intervención temprana, porque mientras más chiquitos, mejor. No me voy a esperar a los 2 años a que le hagan una prueba ADI y que digamos, ah, sí tiene trastorno, sí tiene trastorno espectro autista. Entonces, a los 2 años lo enviamos a intervención, porque ahí ya no sería intervención temprana. La intervención temprana es en donde desde que empezamos a notar las mínimas manifestaciones de una alteración en el desarrollo socioafectivo, desde ahí empezamos con la intervención temprana, con la terapia. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más pequeños, mayor plasticidad neuronal y mayor desarrollo o mayor intervención para el desarrollo apegado a lo más óptimo posible. Entonces, la importancia de la intervención temprana es 100% importante. Yo creo que es de lo más importante porque todavía a los 2 meses, a los 6 meses, pues no es para que digamos, pues hay que hacerle las pruebas, hay que mandarlo al neurólogo. No, aquí yo estoy viendo banderas rojas y cuando empiezo a observar las banderas rojas, ¿qué tengo que hacer? Enviar a la terapia de rehabilitación para que se empiece a hacer el trabajo neurológico necesario para poder acercarme al desarrollo más óptimo posible. Y cuando mandamos al neurólogo, cuando ya tenemos alta sospecha y tenemos que hacer estas pruebas y probablemente más que nada, más que por trastorno del espectro autista en sí, por las comorbilidades que este conlleva, ¿no? Si tenemos déficit de atención e hiperactividad, si tenemos alteraciones, depresión, ansiedad, pues obviamente ahí el papel del neurólogo es sumamente importante porque muchos de estos chiquitos tienen que ser medicados para poder. Un niño con trastorno del espectro autista y déficit de atención e hiperactividad, pues obviamente exacerba los síntomas positivos del autismo. Entonces, más alteración en el desarrollo óptimo. Niños que no están quietos en la escuela, que no prestan atención, que se golpean. Entonces, si no mediamos esta parte a través de la medicación y el apoyo del neurólogo, difícilmente pueden tener una intervención adecuada. Entonces, desde que vemos las manifestaciones mínimas, desde ahí, y qué dijimos, a partir de los 2 mesecitos, desde ahí, si algo nos hace sospechar, lo mejor es enviar a intervención temprana. Muchas gracias, doctora. Pues el tiempo en estos casos no es solamente tiempo, sino una oportunidad. Gracias por compartirlo. Y doctora, ¿cómo puede una madre apoyar a su hijo en casa si es que sospecha que algo no está bien? Pues aquí, efectivamente, lo comentábamos hace rato, son las mamás las que principalmente se dan cuenta de que algo no está bien, de que algo no está, la palabra que no me gusta, pero la tengo que usar para poder darnos a comprender que algo no está normal en su pequeñito. Y la forma que se puede ver es observando, conectando, respondiendo. O sea, yo estoy observando que algo no está bien, ¿no? Estoy tratando de conectar y decir, híjole, es que no me responde a su nombre, no me hace contacto visual, no me sonríe. A partir de ahí es cuando decimos algo no está bien y la mejor forma es poder dar atención oportuna, ¿no? En este caso de cómo poder apoyar en casa, cuando ya se observó que algo no está bien, que algo no está yendo hacia lo óptimo o hacia la parte fuera de lo neurodivergente, ¿no? O sea, cuando observamos que hay un pequeñito con neurodivergencia que se encamina hacia el trastorno del espectro autista, pues obviamente aquí la intervención temprana es sumamente importante porque la forma en que podemos apoyar en casa es a través de lo que la terapia me dice, ¿no? Jugar al ritmo del niño, hablarle mucho aunque no responda. Esto es sumamente importante porque ya dijimos que una de las áreas mayormente afectadas en un trastorno de espectro autista es el área socioafectiva. Entonces, por eso hoy en día ya no es de mandarlos a escuelas especiales y que no, hoy en día tenemos que llevarlos a escuelas totalmente normales, ¿no? En donde no, ¿por qué? Porque obviamente lo que tenemos es que los chiquitos empiecen a desarrollarse de la forma más óptima posible. Entonces, si nada más está en una escuela en donde solo hay niños con trastorno del espectro autista, donde tenemos niños con síntomas leves, moderados, severos, pues obviamente se perpetúan aún más los síntomas. Lo que ellos tienen que ver es que hay un desarrollo óptimo, un desarrollo normal, nuevamente lo voy a usar para podernos entender, y que se puedan desarrollar en un ambiente totalmente normal, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto les va a ayudar a disminuir los síntomas positivos del autismo. Entonces, a ir a una socialización con otros compañeritos que los involucren, que ellos vean cómo se hablan, cómo conviven, hablar mucho a los pequeñitos, aunque no respondan. Tenemos también, eso sí, algo que tenemos que ayudar en ellos es que, sobre todo en casa, evitar la sobreestimulación, ¿no? Porque muchos de ellos, los niños de trastorno de espectro, con trastorno de espectro autista, son chiquitos que están muy estructurados, que tienen estereotipos que tenemos que respetar y evitar sobreestimular. Mantener sus rutinas es clave para ellos porque son muy estructurados. Entonces, algo que puede perpetuar o encender la parte de los síntomas positivos es que se pierda estas rutinas, que estén sobreestimulados y pues obviamente de qué otra forma podemos apoyar en casa, pues que se busque el apoyo profesional de forma temprana. Y no esperar a que se le quite, esto no tiene cura, esto es muy importante, no es algo que se va a quitar, pero es algo que podemos controlar y poder encaminar hacia un neurodesarrollo óptimo. Entonces, la forma de apoyar en casa es dándonos cuenta y haciendo una intervención de forma temprana y poder ayudarles a desarrollarse de la forma más óptima posible. Muchísimas gracias, doctora, porque pues como sabemos el hogar es el primer espacio terapéutico. Gracias por compartir su expertise y hablando de compartir, ya me estoy trabando la lengua a veces. Estamos felices de siempre recibir preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y han llegado algunas en ningún orden en particular, solamente conforme fueron llegando a nosotros. La primera pregunta que nos dice, que nos preguntan para usted en este caso es, okay, hold on one second, se movió, ahora sí. Dice, doctor, a veces me siento que mi hijo va a su propio ritmo, nos lo pone entre comillas, pero no sé si preocuparme o respeto ese tiempo. ¿Cómo sé cuando algo es normal y cuando debo de buscar ayuda inmediata? Realmente hay que respetar el tiempo de cada pequeñito. En sus hitos del neurodesarrollo, siempre y cuando veamos que tenemos, les decía, 5 esferas del neurodesarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de una alteración que requiere de una intervención, es cuando tenemos 2 o más esferas del neurodesarrollo alteradas. Ejemplo, ¿no? O sea, mi bebé tiene 8 meses y no ha gateado. Pero, y entonces ahí empezamos a preocuparnos. Pero no gatea, no ha gateado, tenemos un rango de 3 meses para que lo logre, ¿no? A lo mejor no gatea a los 8 y va a gatear a los 11 meses, y a los 12 se va a parar y a los 13 meses va a caer. Creo que tenemos problemas. De 2 esferas. Uh-huh. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Cuando tenemos más de 2 esferas del neurodesarrollo alteradas, es decir, mi bebé no gatea, ya tiene 8 meses, pero aparte de esto, no hace contacto visual, ¿no? No hay contacto visual, no sonríe, no se emociona. Entonces, ya vemos alterado la parte, no nada más motriz gruesa, que es la del gateo, sino que también vemos alterado el área social, el área afectiva. Entonces, es ahí donde tenemos que valorar la intervención temprana. Otro ejemplo, ¿no? Ya tiene 1 año de edad. Si se pone de pie, todavía no se mantiene en equilibrio, se cae mucho y no, al añito de edad podemos empezar a desarrollar el lenguaje, ya dicen de 2 a 5 palabritas probablemente, de 1 a 5, perdón, pero aparte de que no se mantiene paradito, no hay equilibrio, ¿qué más? No dice ni una sola palabra, o sea, no hay este contacto visual y no hay esta interacción de decir mamá, papá. Entonces ya tenemos 2 áreas del neurodesarrollo afectadas y entonces es en donde decimos hay que hacer intervención temprana. Más grandecito, el área sensorial, ¿no? ¿Sabes qué? Aparte de que no le llaman la atención los juguetes de colores, no le llaman la atención, yo le pongo, ya tiene 1 año, yo le pongo los cubos, no les llama la atención, no apila los cubitos, y aparte de todo, son niños con mucha hipersensibilidad. Entonces, me tengo alteración en la alimentación, no toleran texturas, me sacan la comida, lloran mucho cuando les cae el agua de la regadera, no dejan que les corten el cabello, porque obviamente el simple hecho de sentir que les tocan la cabeza les provoca alguna alteración. Aquí, cuando ya vemos que está alterada la parte cognitiva y la parte sensorial, es donde tenemos que hacer intervención temprana. Entonces, no nada más para decir, pues va a su ritmo, ¿sabes qué? Me sonríe, se ríe, se carcajea, responde a su nombre, me voltea a ver cuando le hablo, se emociona por lo que hay a su alrededor, pero no ha gateado, no nos debemos de preocupar. Ahí podemos decir, va a su ritmo, ¿no? Porque las áreas del neurodesarrollo no se pueden desarrollar 2 áreas al mismo tiempo. Es decir, el bebé no puede empezar a caminar y hablar al mismo tiempo. O desarrolla primero el área motriz gruesa o desarrolla primero el área del lenguaje. Entonces, cuando los niños empiezan a hablar antes y gatean después, no hay problema porque el área que se está desarrollando es la del lenguaje, o viceversa. Empezó a gatear muy rápido y se retrasó, entre comillas, o no ha desarrollado el lenguaje, es esperado porque no se desarrollan 2 áreas del neurodesarrollo al tiempo, a la par. Primero es una y luego es otra. Pero si ya vemos alteración en 2 o más, entonces sí es así en donde nos debemos de preocupar y donde debemos de valorar hacer intervención temprana. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta, donde nos dicen, me da miedo equivocarme. ¿Qué pasa si espero demasiado tiempo para consultar? ¿Puedo estar afectando su desarrollo sin darme cuenta? Aquí más bien como decirme, no es que nos equivoquemos, ¿no? Sino que más bien no tenemos las herramientas. ¿Y quién nos va a dar las herramientas? Pues obviamente nos los va a dar nuestro pediatra, que es nuestro primer médico de contacto. Cuando nosotros estamos haciendo evaluación en las consultas de seguimiento, algo que tenemos que preguntar siempre es el neurodesarrollo. Entonces, como pediatras, o en mi caso, yo como pediatra, una parte esencial de mi consulta es el neurodesarrollo y pregunto todas estas 5 áreas que deben de estar desarrolladas, estas esferas, ¿no? La parte motriz gruesa, la parte motriz fina, el lenguaje, el área socioafectiva, el área cognitiva y el área sensorial. Entonces, cuando hacemos este interrogatorio y vemos alteración, es nuestro deber como médicos pediatras enviarlos al área pertinente. Si vemos comorbilidades, pues al neurólogo pediatra, y el neurólogo pediatra eventualmente los mandarán a un área de rehabilitación. Cuando no vemos comorbilidades, vemos banderitas rojas, pues nos vamos directamente hacia lo que es el área terapéutica de rehabilitación pediátrica. Entonces, no es que como padres digamos, híjole, me estoy equivocando y por mi culpa no estoy dando una intervención, ¿no? Sino que nosotros como pediatras en equipo y en conjunto con los padres, si estamos observando que hay una afectación en más de 2 áreas del neurodesarrollo y que no hay un contacto visual, que no hay un área socioafectiva desarrollada, pues ¿qué tenemos que hacer? Enviarlos a intervención temprana. Y es aquí donde nos podemos equivocar como padres en no atender a la indicación del profesional de la salud. El negarnos, ¿no? El decir, híjole, no, no es cierto. Yo lo veo bien, ¿no? Y que normalicemos esta parte. Y entonces, ¿en dónde sí podemos errar? En que si ya nos dijeron que requerimos de una valoración terapéutica, digamos, ay, no, para nada, y omitamos esta parte, ¿no? Ahí es en donde podemos errar. Entonces, más que nada es dejarnos guiar por el profesional de la salud, hacer caso. Y yo siempre que tengo a estos pequeñitos les digo, ¿qué es lo que podría hacer? Que en la parte de terapia rehabilitación nos digan, no, todo está bien, no requerimos de mayor intervención neurológica, simplemente necesitamos hacer estos ejercicios y listo. Pero si estamos ante la sospecha de un desarrollo de trastorno de espectro autista, mientras yo más me espere, más riesgo al desarrollo de síntomas positivos y la terapéutica se vuelve un poco más complicada, ¿no? Entonces, hagamos caso a lo que nos dicen nuestros profesionales de la salud y no tengamos miedo, porque mientras más temprano hagamos intervención, más oportunidad de que este cerebrito se desarrolle de una forma más óptima. Muchísimas gracias. Y la última pregunta antes de irnos a la pausa comercial es, he leído muchas cosas en internet, nos dice, y termino más confundida de cuando empecé. ¿Qué es lo más importante en lo que debería fijarme como mamá en casa? Realmente es que es muy amplio, por eso se le llama espectro. No les podría decir, ay, esto es lo más importante, porque depende del espectro en el que estemos. Lo que sí puedo decirles es que no leamos, porque ahora, hoy en día, con todo esto de la inteligencia artificial y ya todo mundo nos podemos hacer pruebas, y ahora resulta que todo mundo tenemos espectro autista, todo mundo tenemos déficit de atención e hiperactividad, todo mundo tenemos depresión y ansiedad. Y no nos podemos basar en lo que nos diga internet. Tenemos más bien que acudir al profesional de la salud capacitado, obviamente como pediatras actualizados, porque todavía me he topado mucho con muchos colegas que el niño no ha desarrollado el lenguaje y lo que preguntan es como que, ay, ¿a los cuántos años empezó a hablar el papá, no? Pues el papá empezó a hablar hasta los 4. Ah, pues seguramente es por eso, ¿no? O sea, el niño eventualmente va a hablar. Y resulta que el papá también tenía o tiene trastorno del espectro autista, a lo mejor leve o moderado, ¿no? A lo mejor no es un severo, pero el papá lo tiene y ahí vienen muchas comorbilidades que ya tiene el papá o la mamá, y por normalizar esto es en donde empezamos a errar. Entonces, tratar de no hacer caso a lo que nos diga el internet, el TikTok, lo que tenemos que hacer más bien es que hacer caso a la intuición. Si yo como mamá algo me está diciendo que no está bien en mi hijo, entonces, ¿y qué tengo que hacer? Pues acudir al médico pediatra. El médico pediatra hará el interrogatorio basado en neurodesarrollo. Y si nosotros observamos que hay alguna alteración que tenemos que hacer, mandar a intervención temprana. Entonces, no podría decirles como, ay, esto es lo más importante en lo que nos tenemos que fijar, porque el espectro es muy amplio. Sin embargo, nosotros evaluando, viendo al niño, viendo la conducta, viendo si hay movimientos estereotipados, viendo si hay contacto visual, si no hay contacto visual, si nosotros en la evaluación pediátrica empezamos a observar estos signos, síntomas positivos que nos pueden dar una orientación hacia un probable trastorno de espectro autista, lo que tenemos que hacer es enviar a intervención temprana. En casa, ¿qué puede ser? Algo no me cuadra, para mí algo no está bien, y es pedir la valoración del pequeño, que esto lo hacemos cada consulta. Entonces, es nuestra labor como médicos pediatras identificar si algo no se está desarrollando de forma óptima y dar fe de ello y mandar a intervención temprana, más de lo que en casa tengamos que observar. Porque si yo les digo todo lo que se tiene que observar en casa, híjole, es tan amplio el espectro que no podríamos, podría confundirlos más, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por compartir su expertise con nosotros aquí en Miércoles de Salud. Nos vamos a una brevísima pausa. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a compartir este programa con otras madres. Nunca sabemos quién puede necesitar escuchar justo lo que aquí se está diciendo. Volvemos en segundos, pero antes recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. Y la pregunta es, ¿a qué edad cree que se debe evaluar el desarrollo infantil? Opción 1, antes de los 2 años. Opción 2, después de los 3. U opción 3, no estoy seguro o segura. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas, ya que él nos permite conocer, descubrir el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Y hablando de familia, gracias a nuestra querida familia de Luna Nueva Radio en Estados Unidos, México, Perú, que ahí estamos viendo en pantalla, están conectados desde nuestras plataformas de radio. Y a quienes nos siguen también en nuestro canal de YouTube, gracias, pues ahí tenemos también el chat en vivo para que ustedes puedan compartir sus saludos, preguntas, comentarios, historias que deseen compartir con la doctora Paulina y con todos nosotros, pues para ello estamos a su servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Miércoles de Salud. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1820, un día como hoy, se descubre la escultura de la Venus de Milo en la isla de Milos, convirtiéndose en uno de los íconos del arte clásico europeo. En 1911, nace en Argentina Emilio Pucci, diseñador que revolucionó la moda europea con sus estampados vibrantes. En 1973, un día como hoy, muere el artista español Pablo Picasso, dejando un legado que redefinió el arte moderno. Hoy, 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, reconociendo su aporte cultural en Europa. Esto sucedió un día como hoy. Cuando se trata de tu salud y la de tu familia, las decisiones no deberían doler. En Diverse Solutions somos expertos en seguros médicos. Te escuchamos, te orientamos y caminamos contigo. Diverse Solutions. Tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare.

No creas que te guardo algún rencor. Es siempre más feliz quien más amó. Y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:41. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 44 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42. Es decir, estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema de gracias a quienes están activamente participando, se activan los pop-ups donde nos notifican la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su constante apoyo. El tema que tenemos el día de hoy es cómo saber si mi hijo tiene autismo. Y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo y en directo por obvio motivo de que van a poder utilizar nuestros grupos de las redes sociales para hacer sus preguntas e incluso en el video que queda en nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden hacer llegar esas preguntas, comentarios, sus historias, todo lo que deseen compartir con nosotros, con la doctora Paulina, para que le pueda responder en tiempo real. Gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando y no olviden suscribirse a nuestro canal. Pues continuamos con nuestra programación. Doctora, ¿qué errores comunes cometen los padres por desconocimiento? Pues sobre todo el llegar a una, minimizar, y la otra, normalizar. Minimizar es decir, ay, no, claro que no, yo lo veo bien, no tiene nada. Lo que les decía hace ratito, ¿no? Normalizamos los síntomas de decir, no, pues yo empecé a hablar hasta los 4 años, por lo tanto, pues es normal. Está igual que el papá, está igual que la mamá. Entonces, el minimizar y normalizar los síntomas que pueden ser positivos del trastorno del espectro autista, hace que esto haga que no busquemos la intervención a tiempo, ¿no? Compararlo con otros niños, eso también, porque para bien o para mal, hacer las comparaciones, de decir, híjole, es que el niño del vecino, el compañerito de la escuela, o incluso con sus mismos hijos, o sea, es que el mayor no era así, el mayor hacía esto, el menor no lo está haciendo. Entonces, evitar comparar y tomar en cuenta que cada persona, como persona, somos individuales, ¿no? Porque a veces también comparamos y comparamos en el hecho de que no hay ninguna alteración, pero como se desarrollan las esferas del neurodesarrollo de forma distinta en cada niño, pues llegamos a comparar que si el vecinito empezó a gatear y empezó a caminar y mi hijo todavía no gatea ni camina, pero ¿qué? Ya habla, ¿no? Y el vecino no habla. Entonces, es importante evitar las comparaciones, tanto para un trastorno de espectro autista como para un neurodesarrollo óptimo. Debemos de evitarlo porque todo niño es diferente, todo niño tiene su ritmo y tiene su tiempo. Pero como ya comentaba, si empezamos a ver que algo no está, entre comillas, normal y no nos resuena para bien, entonces algo que debemos de evitar, más vale exagerar que minimizar o normalizar, que es uno de los errores más frecuentes. Minimizan o normalizan y entonces por miedo, ¿no? Porque no, pues qué tal que me dicen que tiene algo y mejor no lo digo, o mejor no lo externo, o mejor no lo llevo a terapia, o mejor no lo llevo al pediatra, por el miedo de que nos vayan a decir alguna situación que no será muy, muy agradable, y entonces ocultamos, minimizamos y normalizamos. Muchísimas gracias. No desde la culpa, sino desde la oportunidad de hacerlo mejor, dirían los expertos. Gracias, doctora. Doctora, el autismo, bien, usted lo ha mencionado antes, pero ¿tiene acompañamiento? Perdón, ¿tiene tratamiento o acompañamiento? Como tal, si tiene, no es una, al no ser una enfermedad, no podemos decir que tiene un tratamiento cura. Eso no, el autismo no se cura porque no es una enfermedad. Pero efectivamente tenemos acompañamiento terapéutico. Dependiendo las áreas afectadas, es la terapia a la que nos tenemos que dirigir. Si es una terapia de lenguaje, una terapia ocupacional, una terapia de integración sensorial, porque todas estas áreas pueden estar afectadas en un trastorno del espectro autista. Entonces, mientras hagamos mayor intervención y acompañamiento terapéutico, mayor va a poder tener un desarrollo óptimo y mejorar la calidad de vida tanto del pequeñito como de la familia. Entonces, en sí no hay un tratamiento para cura, pero sí hay intervención que nos ayuda a disminuir los síntomas positivos del autismo y mejorar la calidad de vida del pequeñito y de quienes lo rodean. Muchísimas gracias, doctora. Muy importante tener en cuenta todos esos detalles. Y hablando de detalles, quisiera que por favor usted nos hablara de cómo impacta esto emocionalmente en una madre cual tras recibir este diagnóstico. Es fuerte, tanto para la madre como para el padre, como para la familia. Es un proceso fuerte porque es en donde empiezan a ver todas las dudas, el miedo, la incertidumbre. Obviamente hay situación que impacta en la convivencia familiar porque empiezan a ver quién tuvo la culpa, empiezan a ver peleas entre los padres, entre los cuidadores, todo el mundo opina, todo el mundo comenta, y entonces pues todo esto efectivamente recae más sobre la madre que sobre el padre, ¿no? Entonces el impacto emocional que recibe una mamá es de miedo, de culpa, de incertidumbre, frustración, porque obviamente se tenían expectativas en el desarrollo del pequeñito que muy probablemente no se van a poder alcanzar, y pues esto hace que no se vuelva fundamental el acompañamiento del niño nada más, sino que efectivamente tenemos que acompañar a la mamá y a la familia en la parte de la aceptación. O sea, la terapia psicológica es sumamente importante porque este impacto emocional en la madre y la familia es sumamente fuerte, que les digo que no solo afecta a la mamá, ¿no? Afecta a todos los demás, y pues puede tener también un impacto en la convivencia de pareja entre la mamá y el padre. Entonces, es muy importante poder tener la intervención temprana y el acompañamiento psicológico para la madre y la familia, porque sí es algo que impacta de manera negativa y altera toda la parte de la convivencia familiar. O sea, mueve muchas cosas de las que están acostumbrados o estamos acostumbrados a vivir, se modifican muchas de ellas, y pues justamente el impacto emocional debe de ser acompañado de la parte terapéutica psicológica. Muchísimas gracias, doctora. Validar ese dolor también es parte del proceso. Gracias nuevamente por acompañarnos y por estar esta mañana aquí en Miércoles de Salud con un tema tan sensible pero tan importante a la misma vez, de que nuestra familia debe estar al tanto. Y gracias por hacer un espacio en su agenda para compartir aquí en Luna 9 Radio Digital. Pues le cuento, doctora, de que ya ha llegado el momento de dar a conocer el resultado de la encuesta. que tenemos en nuestros grupos antes mencionados aquí de Luna 9 Radio Digital y también en nuestros canales de difusión donde participan activamente nuestra familia. Y la pregunta de hoy fue: ¿a qué edad cree que se debe evaluar el desarrollo infantil? Y estábamos viendo el desarrollo de la encuesta mientras estábamos haciendo el programa. Al principio vimos que estaba uno más que otro, pero ha hablado de manera sólida nuestra querida familia al elegir que no están seguros o seguras. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos, doctora, acerca de esa interrogante que le hemos formulado el día de hoy a nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Claro, el desarrollo infantil se evalúa desde el nacimiento. Entonces, por eso nosotros como pediatras tenemos consultas de seguimiento mensuales. Tenemos que ver a los chiquitos cada mes hasta los 4 meses de edad, cada 2 meses, después cada 2 meses hasta el añito de edad, después cada 3 meses hasta los 2 años de edad. Todo esto no es porque el pediatra quiera cobrar cada mes, ¿no? Sino porque nosotros tenemos que hacer evaluación de todo, del crecimiento, ganancia de peso, talla, y también la evaluación del neurodesarrollo. Cada mes que visitamos a los pequeñitos, tenemos interrogación de los hitos, interrogamos, y hace esto, y manifiesta esto, y observas esto. ¿Por qué? Porque el neurodesarrollo se observa y se estudia desde el nacimiento, desde que tengan los reflejos presentes primarios. Si tienen sus reflejos de recién nacido, pues adelante, ¿no? Nos vemos el próximo mes, al mes. Pues ya lo ponemos boca abajo, el bebé empieza a levantar su cabecita, el bebé empieza con los balbuceos, a los 2 meses el bebé ya fija mirada, ya sonríe. A los 3 meses ya libera completamente el pulgar, no está empuñando todo el tiempo. Entonces, todas estas manifestaciones o toda esta parte del neurodesarrollo evaluada desde el nacimiento se hace. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros observamos que hay una alteración en el neurodesarrollo, es ahí en donde decidimos enviar a intervención temprana. Entonces, no es como tal de decir una edad en específico, es que en cada consulta evaluamos el neurodesarrollo. ¿Para qué? Por si algo de esto nos llegara a mostrar un foquito rojo, desde ese momento hacemos intervención temprana y podemos ayudar al desarrollo óptimo de los pequeñitos en los que tengamos sospecha que pueda desarrollar un trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias una vez más, doctora, por compartir con nosotros. ¿Y cuál sería ese breve mensaje final que le gustaría a usted compartir con nuestra querida familia, especialmente con esas madres que hoy están llenas de dudas? El trastorno del espectro autista no es un trastorno que nos deba de asustar. No nos define, no define a nuestros pequeñitos. Cada chiquito tiene su neurodesarrollo individual. Somos personas individualizadas y asimismo los chiquitos con trastorno del espectro autista, esto no los define, no les da las características, no tenemos que señalarlos, ¿no? Los chiquitos con un trastorno espectro autista tienen un potencial enorme y desde el acompañamiento adecuado pueden desarrollarse y tener una vida plena. Entonces, como madres, como padres, como cuidadores, escuchen su intuición y no le tengan miedo, porque si algo no les hace sentido desde que están bebecitos, desde que están pequeñitos, lo más importante es buscar información confiable, acercarse a sus profesionales de la salud y sobre todo tratar de aceptar, abrazar a los pequeñitos con todo lo que son y mandar, más bien, hacer intervención temprana. Si nosotros tenemos intervención temprana guiado de nuestros profesionales de la salud, tengan por seguro que el desarrollo y el neurodesarrollo se va a acercar al desarrollo óptimo posible. Pero no tengan miedo. Lo más importante es hacer caso a su intuición de madres, de padres, de cuidadores. Si algo no les cuadra, si algo no están observando, si algo están observando que no les hace sentido, busquen ayuda profesional y de ahí déjense guiar por sus profesionales de la salud, que evidentemente tenemos que estar empapados, actualizados y cada año irnos actualizando en estos temas de los trastornos en el desarrollo de la conducta, porque somos nosotros quienes los van a guiar a ustedes. Y obviamente siempre, siempre validen sus emociones. Si algo no les cuadra, denle atención oportuna. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo la podemos ubicar a usted en las redes sociales? En redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Instagram, estoy como Pediacrece y algunos videos en TikTok, igual como Pediacrece. Muchísimas gracias. Le comparto mensaje que nos acaba de llegar en nuestro WhatsApp, donde nos dice Vagabundo Soul, es el nombre que utiliza, y nos dice: buen día a la producción del 19 Radio Digital. Fue muy interesante y muy enriquecedor escuchar a la doctora. Muchísimas gracias. Disfruté la transmisión del día de hoy en México, creo que es el donde está Vagabundo Soul. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, querida familia de 19 Radio. Este es un tema muy importante el tratarlo, y siempre vamos a tener estas vitrinas, como dirían antiguamente, estos displays, estos programas disponibles para todos ustedes, querida familia. Hoy hemos hablado de señales, de intuición, de amor, pero sobre todo de no mirar hacia otro lado. A usted, madre que nos escucha, confíe en lo que siente. Pregunte, busque apoyo, que no está sola. Gracias nuevamente, doctora, por su entrega, por su claridad y por su humanidad. Gracias a nuestra querida familia de 19 Radio, quienes nos acompañan en distintas partes y a quienes nos van a escuchar en diferido. Les recordamos de que siempre pueden utilizar nuestras plataformas y los grupos, los canales, para hacernos llegar ese feedback que usted quisiera compartir con nosotros. A nuestra comunidad de YouTube, gracias por acompañarnos en vivo. Compartan ese programa. Puede ser la guía que otra madre está necesitando hoy en día. Y esto fue Miércoles de Salud, donde hablar de salud también es hablar de vida. Nuevamente, gracias, doctora Paulina, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Francisco, a la audiencia, a quienes me escuchan. Gracias por darme este espacio para poder compartir y pues seguir en contacto, comunicación, aún y a la distancia, a través de esta hermosa labor que ustedes hacen del radio, y poder comunicar no solo de forma nacional, sino internacional, y llegar a muchas personas. Muchas gracias a ustedes. A su servicio. Gracias, doctora. Y les recordamos, querida familia, de que ya estamos a 12 días de dar inicio a la sexta edición del FIDL, del Festival Internacional del Libro 2026, evento que arranca el 20 hasta el 25 de abril. Recuerden que vamos a estar transmitiendo en simultáneo tanto en nuestras plataformas de radio digital como también en nuestro canal de YouTube. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros escritores, nuestros invitados de lujo de distintas partes del mundo, quienes se dan cita en esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026, que tiene grandes sorpresas. Así que los invitamos a que nos sigan en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también como FEM, F-E-M, así F-E-M, F-E-M, FEM International Group. Ahí van a encontrar toda la información pertinente a este gran festival y poco a poco iremos compartiendo las novedades que se irán incorporando para que conozcan este gran proyecto que año tras año lo presentamos con mucho cariño y sobre todo por ese compromiso que tenemos de compartir la cultura y difundir el hábito de la lectura. A nuestro equipo de Luna 9 Radio, gracias por su constante apoyo. A Mari, fuerte abrazo, agradeciendo todo el esfuerzo que está haciendo, toda la labor titánica que está realizando nuestra CEO, también manager de relaciones públicas, y también está a cargo de la producción de este magno evento. Y siempre decimos, año a año vamos creciendo. Gracias por acompañarnos, gracias por este privilegio de poder estar cada año siendo vitrina para que los escritores emergentes y los escritores rankeados puedan utilizar esa plataforma todos iguales. Así que estamos al servicio, vamos a conocer al rostro detrás de cada propuesta literaria y también vamos a conocer esos grandes libros y esos mensajes tan profundos que merecen ser compartidos a nivel mundial. Esta es su casa, esta es su vitrina, esta es su radio y estamos a su servicio. Yo soy Francisco Isla y los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Háganos llegar sus preguntas. Si quiere en tiempo real, lo puede utilizar todos los grupos. Ahí tenemos a su servicio. Mañana regresamos en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú, Colombia, 8 hora de México, las 16 horas a las 4 de la tarde, hora de España, en Jueves Culturales. No se lo puede perder. Tendremos más propuestas literarias para ustedes en nuestros Jueves Culturales. Pero antes, les recuerdo que hoy a las 7 hora de New York, 6 horas de Perú, Colombia, 5 horas de México, estaremos disfrutando de Miércoles de Música Clásica, sin interrupciones ni comerciales. Un ideal para después de un largo día de trabajo o de escuela. Gracias a todos y cada uno. Feliz y bendecido día. Un abrazo a la distancia y los dejo con el tema de cierre de cada una de nuestras emisiones. Es la oración hecha canción. Déjenos saber también qué le parece en los diferentes grupos. También por el WhatsApp. No apunten. Es el más uno. 551-254-8201. Gracias. Feliz y bendecido día. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Sean guiados por el amor y mi ilumine mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.